Buenas tardes, un lunes más a todos y escucháis el peor día de la semana. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, Chema. Buenas tardes. Buenas tardes. Una semana más estamos aquí con una hora de música de todo tipo, la que traemos hoy. Muy variada, por cierto. Muy variada, sí. Hemos querido empezar con todo un clásico como es Golpes Bajos, grupo vigués de la movida galega, ¿no? Pues sí. Un saludo desde aquí para Oxford, que ya lo tenemos aquí enganchado en ya está a con través nosotros. De internet. Pues nada, un saludo a nuestro ya compañero, ¿no? Norbe. Hemos recibido el corre y ahora vamos a poner el tema que nos ha sugerido. Para Silvia también un saludo. Bueno, ¿quieres empezar hoy con lo clásico nacional, ochentero? Lo sí, has hecho, ¿no? Pues eso para tener siempre algo ahí en la nostalgia de los 80 y no aburrir mucho a nuestra audiencia, si no le gustan todos los temas, pero intentamos hacer una buena selección musical y nada, siempre con algunos clásicos españoles de movida gallega, movida madrileña o andaluces. Y vamos a continuar. Hoy ¿no? como novedad no nos trae nada de Lapido. Hoy como novedad. Por cierto, día 26, jueves 26 de mayo, actúan en Cádiz. Yo espero que él cobre los derechos de autor y que me ceda algo. Venga. Bueno, continuamos con la misma tónica con la que hemos empezado y nos vamos a quedar con un grupo que te ha sorprendido que lo trajeran. Nunca lo habíamos puesto en La Frontera. Pero lo que te comentaba, me quedaría con temas sueltos y quizás sus primeros discos. Tiene tres discos muy apañados, ¿no? Sí, quizás los tres primeros. Luego, como tú comentas, del límite, que es pues lo ya, que... Ya, eso fue un nefasto, vamos. Uh-huh. De todas formas, Javier Andreu, que es el vocalista, tiene disco publicado del año pasado y está haciendo una gira por España. Ya lo que queda a la frontera es él, digamos. Uh-huh. Pero vamos, tiene último disco... Y lo está girando por España en pequeños locales, según sé. Pero nos vamos a quedar con un clásico de La Frontera como es Duelo al Sol. Mi testigo, mi cómplice. Ahí estaba el tema fronterizo de ese sonido tan característico que nos transporta al Far West. Al oeste. El viejo oeste americano siempre nos sugiere. El disco este entero es así. Sí. Y ahí tiene su atractivo, ¿no? Se llevó mucho en los años 80. Incluso el rock así. Incluso Corizonas ahora y sí, grupos un de tipo esto de también. Rockero sigue, de tejanos y cosas de estas, ¿no? Siguen recordándonos esa temática, ¿no? Del oeste. Siempre muy mezclada con el rock, el country, con el rock americano, ¿no? Muy bien. Muy bien. Suena sí. Muy bien. La verdad que me trae muy buenos recuerdos, ¿eh? Pues nada, hay que dar tema para todos los fans. Seguimos en España, pero nos vamos a adelantar unos añitos hasta 2011. Algo más actual ya, ¿no? Un grupo de última jornada madrileño. Que la hemos traído aquí muchas veces y la vamos a seguir trayendo cada vez que nos apetezca. Vale, es que nos cae bien. Hablamos de Vetusta Morland y de su último disco es este tema, Escudo Humano. Inventé con mismo les pongo en comunicación con el rey en persona. ¿Yo? ¿Qué quiere hablar? ¿El rey? Majestad, majestad ilustrísima, cuando quiera. Queridos compatriotas, en estas fechas tan señaladas, la reina y yo queremos desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Majestad, majestad, ese discurso no, el otro. Uy, perdón. Mortadelo y Filemón, sois la única esperanza del mundo. Quiero que sepáis que contáis con todo mi apoyo y con el de toda mi familia. Mi esposa, mi hijo y las dos infantas, la de naranja y la de limón. Inicia algo bucólico, ¿no? Sí, para suavizar este lunes después de las elecciones. El Rey Lagarto, The Doors. Riders on the Storm. Jim Morrison, que nos acompañará de fondo en este programa. Into this house we're born. En el peor día posible de la semana. Todo un poeta. Ahora abundan los poetas, ¿eh? Ahora y siempre, por lo visto. Los artistas en general. Yo. Pues halo tú. Bueno, artista errante, bohemio de las ondas, ¿qué nos traes? Pues nos vamos a quedar con un descubrimiento para nosotros, aunque no es nueva en las lides musicales. Estamos hablando de una irlandesa que hace rockabilly y se llama Imelda May. Tiene 3 discos en el mercado, nos vamos a quedar con el más exitoso, digámoslo así, para no equivocarnos. Este sería del 2008, titulado Love Tattoo, y el tema en concreto es It Is Your Voodoo Working. And I can't get no. We'll be right back. And then I can't get no. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Podéis enviarnos email a elpeordia@radiobrique.com, como una semana más ha hecho nuestro corresponsal en Oxford, Norbe, que nos... Bueno, al principio no iba a abrir el correo porque lo leí mal. Ponía musiquita y yo había entendido mariquita. Digo, yo no se lo abro, pero no, ponía musiquita. Y bueno, pues de nuevo nos trae alguna sugerencia. Por cierto, nos comenta que ha estado algunos días por York, en England. Una fantástica ciudad medieval al norte de Inglaterra, y nos comenta que se ha quedado prendado del ambiente, locales con música en directo por todas partes y buena música ambiental. Bueno, y nos comenta, lo que nos trae es un grupo que se llama The Greenhorn. Se trata de un grupo americano de Cincinnati, en Ohio, formado por tres integrantes: Cry Fox, Jack Lawrence y Patrick Killer. Y dice que su sonido es calificado como garaje, aunque no sabe si calificarlo, si ese calificativo es propio para este sonido. Según él, es un sonido que te retrotrae a otros tiempos y capaces de hacer temas con muchísima energía y otros con una maravillosa melodía. Tienen cuatro discos de estudio, el primero de ellos en el 96, Gun For You, el segundo en el 2001, el tercero, Dual Mono, en 2002, y el cuarto en 2010, Four Stars. Si bien entre medias habían sacado un single llamado Eas Grand Blues y un disco de recopilación de singles. Lo que nos deja es un tema del disco de 2002, del tercero creo, ¿no? Del tercero, Dual Mono. Y la canción es There Is a End. Por lo visto fue utilizada en la película Broken Flower, que di a conocer al grupo. Pues nada, dicho esto, nos vamos a quedar con la sugerencia de nuestro amigo Norbe. There Is an End. Words disappear. Words once so clear. Only through the night, the lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Schemes drifting on the wind. Pues gran tema el que nos dejaba Norbein. Muy. ¿Muy qué? Muy a colación con el de Imelda May, ¿no? Nos ha venido muy bien, ¿no? La verdad que sí. Y como él dice, parece que te retrotrae, ¿no? Sí, no suena tan garaje ni tan rock garajero, ¿no? Dependerá del álbum que escuches, supongo, ¿no? Bueno, sí, habrá distintas claves. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a quedar, no vamos a ir, ¿no? Nos vamos a quedar en Estados Unidos con un grupo de Boston, hablamos de Pixies, un grupo sur-rock o sur-punk o como lo quedamos. Ya está, con la etiqueta. Etiquetar, ya que estás empeñado en ello. Tú estás ganando votos para trabajar en el Mercadona, poniéndole precio al atún, poniéndole etiquetitas. Puntos, ¿no? Puntos, ganando puntos, votos, estás ganando votos para tu fan. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar a los Pixies con el tema Where Is My Mean. Stop. que me hagan un volante, un salvoconducto, lo que sea, pero yo me largo. Es que yo no tengo autoridad. Verá, señor Bermejo, se trata de volver a sentir lo que es pasar una noche en una celda. Está en el programa, ¿no lo ha leído? ¿Yo qué voy a leer? Pero desde luego con estos no duermo. Por favor. Por culpa del cura este de los cojones, tuve que chuparme una condena. El actor este, además de ser un pelmazo, es maricón. Y ese señor que habla tanto de conciencia política es un jodido banquero que se niega a darme créditos. Si hay que dormir aquí, yo me voy a otra celda. Aunque sea la de castigo. ¡No, por favor! ¡Imbécil, cállese! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get. Continuamos con The Doors desde California. Por cierto, que miro al cielo, todavía hay claridad por ahí, ¿eh? Qué maravilla, con eso del cambio de hora, ¿eh? Todavía tú hasta el miércoles no estás situado, ¿no? Por lo menos, no dicen que son 21 días para adaptarte a algún cambio, ¿no? De todo tipo, para asimilar una nueva costumbre. Pero bueno, esto es para nuestro corresponsal en Oxford, que yo supongo que desde hace ya algunas horas disfrutará de la oscuridad nocturna, pues por aquí todavía es de día. Me lo vas a deprimir. Sol, sol. Me lo vas a deprimir. Bueno, pues nos vamos a ir a Londres, pero aunque musicalmente hablando lo sentimos por el norte, nos vamos a quedar con la banda Placebo, con el tema This Picture. What's wrong with this picture? Bueno, ahí queda el tema de la banda de Londres, Placebo. Y vamos a volver al panorama nacional con una banda murciana, Secon, que siempre había cantado en inglés. Y ya por último nos han ofrecido un CD totalmente compuesto en castellano. Y nos vamos a quedar con lo último de la banda, que es Rincón Exquisito. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas desde aquí. De aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en merecido. Secom. Secom, la banda murciana que nos ofrecía este tema en castellano, ya que hasta la hora, como decíamos, siempre había cantado en inglés. Y nos vamos a quedar con otra banda, en este caso es un proyecto del inglés Hugo Manel, y es Jonquil, y el tema es Run. Este es un descubrimiento también para nosotros. La verdad que suena muy bien, sí. Vamos a escucharlo ahora mismo. Que tu padre era romano. ¿Quién era? Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Traviesus Maximus. Centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la fuerza? No, señor. Pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado? Pues no, señor. Creí que era una broma. Como Quasimeu o Pijus Magnificus. ¿Qué tiene de gracioso Pijus Magnificus? Es un nombre de chiste, señor. Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta? Acabarás en la escuela de gladiadores como no me jogues tu comportamiento. Puedo irme ya, señor. Verás cuando Pijus Magnificus se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo! Pero, señor, si solo... No, quiero verle luchar con fieras hambrientas esta semana. Sí, señor. Vamos, tú. No tolero que se ría de mis amigos la vulgar soldadesca. You know the day destroys the night, night divides the day. Try Bueno, continuamos con The Doors. Uno de los máximos exponentes de la psicodelia de los 60. Ya le pasó factura, por cierto. Sí. Pero una banda innovadora y de las más poderosas del rock. Bueno, vamos de tiempo regular, así que vamos ya con nuestra última terna del día de hoy. Y nos vamos a ir con todo un clásico porque se me ha puesto tierno. Sí, Chema, se hoy me ha puesto tierno. Estamos románticos, pero nos vamos a retrotraer a la mejor escena musical del Nueva York de los 70. Los 80 ya más bien. ¿No? Bueno, cuando nacieron ellos, ¿no? Digo, de la disco, banda, hablamos del disco de los Ramones. Y el tema es Baby, I Love You. A nuestro favor diré que es una versión de no sabemos qué grupo y vamos. Es lo que comentábamos. Con este título puede haber de todo, pero miles de canciones. Te decía que, hombre, no es precisamente la muestra más clara y palpable de lo que es el punk rock de los Ramones. Bueno, pero ahí quedaba que también ellos... Que hicieron de todo. Este disco, el End of the Century, por cierto, producido por Phil Spector, que no hace mucho lo estaban juzgando por asesinato, no sé si te acordarás. Sí. Bueno, hay de todo. Hay de todo. En la viña del señor. Bueno, nos vamos a quedar con un grupo de su época, también de, digamos, coetáneos y también de los que comentan padres del punk rock. Hablamos de The Clash. Este disco, la verdad, que ya no suena a esos primeros que le hicieron estar catalogados con esa denominación, sino a un disco que es uno de los grandes desconocidos aquí en España, porque tampoco es, digamos, es de los que más vendieron. Claro, fue un triple álbum grabado en los 80, ¿no? A precio de uno, eso no lo hacía nadie antes, y son, bueno, ahí de todo un poco, y ya The Clash, pues, que es el grupo que vamos a meter, no era el The Clash de las primeras, de los primeros trabajos, ¿no? Era ya, se había ido evolucionando hacia otros sonidos, sobre todo sonidos más sudamericanos. Precisamente este disco es sandinista. Y la canción Up in Heaven, Not Only Here. Listen to this. extraña manera de finalizar un tema siempre. Sí. Ya dijimos que no era tampoco la mejor canción que definiría, ¿no? O el mejor disco o las maneras de tocar estas canciones de The Clash o de su primera época. De todo tiene que haber en la Viña del Señor, y esto también demuestra cómo eran The Clash. Bueno, y sin más, ¿no? Sin más para nuestra ya. versión y nuestro Estamos bonus fuera track de tiempo. De regalo. Y nos vamos a quedar con Full Blown Cherry y en un disco curioso que hacen tributo a temas de AC/DC en clave rockabilly. ¿No? Y un tema clásico de AC/DC, por curiosidad, el tema es I Want to Hell. Con esto nos despedimos, volvemos el lunes. Y un Hasta saludo entonces, para todos. Muchas gracias y que se diviertan. Hasta el lunes. Hasta el lunes. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. On a highway to hell. No stop signs, speed limit. Nobody gonna slow me down. Like a wheel, I'm gonna spin it. Nobody gonna mess me around. Hey, my dude, hey, man in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. On a highway to hell. Don't stop me. I'm on a high.